traiciona mis quereres. Eres muy rica, así puedes, no te olvidaré. Y me enanchito muchas veces con el Nazaret. Eres muy rica, así puedes, no te olvidaré. Y me enanchito muchas veces con el Nazaret. Tal si puedes, prueba de amor. Tal si puedes, prueba de fe. Tal si puedes de esta mansión. Tal si puedes lo que soñé. Tal si puedes tú, mi amor. Tal si puedes, tal si puedes. Tal si puedes, corazón. Tal si puedes, tal si puedes. Tal si puedes tú, mi amor. Tal si puedes, tal si puedes. Tal si puedes, corazón. Tal si puedes, tal si puedes. Y ahí va. Más refinada que tú. Están de moda los cuernos. estoy pensando en ti. We'll be right back. ¿Dónde está la peuca? ¿Dónde está la peuca? ¿Dónde está la peuca? ¿Dónde está la peuca? Esas mezclas te hacen temblar las orejas. Te traigo ahora porque te amo. salpicada de licor. Está en los vidrios de una copa que rompí. Mi llanto amargo se confunde con el vino. Pero qué importa mientras lo hago yo por ti. Estoy de loco aventando las botellas. Me tiene miedo hasta el guardia de la ley. Me estoy comiendo puros besos tu retrato. Entre más gritos Todas me persiguen al pasar. Lo siento. mixando. Tu cerebro. Dicex Producciones. In the mix.